It's equally bad. Yes. ¡60 años Radio Unison y seguimos chungando! Sí, bueno, probando, 1, 2, 3, sí, bueno, sí, probando y programando, radiofónicamente hablando, porque los búhos también hablan. Vamos a trepar por los aires, dijeron, recorreremos los cielos, subiendo antenas hacia las nubes, plantando voces más allá de los cerros, calentando los bulbos, dando vida a las escalinatas. Por aquellos pasillos y cabinas de la radio se escucharán voces e historias que hablen maestros y científicos, ingenieros y licenciados. Y así fueron haciendo recuerdos, risas y quebrantos. Así reunieron la más grande colección de música en todo el noroeste. Óperas, sinfonías, boleros, danzones, jazz de todos los tiempos, amorosos tríos y fervorosos rockeros. Así surgieron oleadas de programas diversos. No sé a cuántos trabajadores y trabajadoras de Radio Universidad he conocido. No sé cuántos programas he escuchado. Poemas hemos dicho, canciones hemos escuchado, fiestas inolvidables hemos celebrado. El implacable paso del tiempo transforma los rostros, pero mantiene el corazón, y la radio sigue sonando con todo y chunga. A los que se fueron, en el cielo les lleguen las ondas de Radio Universidad.